obstrucción del tránsito, lanzamiento de objetos contundentes, y bueno, esto ya se fue de las manos porque básicamente están criminalizando la protesta. Esto es el país hermano de Chile. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos algo más? Estamos, quedémonos aquí. Qué linda canción. Vamos a una pausita musical y a la vuelta vamos a estar comunicándonos, vamos a hacer